you, mate. ¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Este señor se llama Ortopilot y es un auténtico descubrimiento. Y bueno, tengo muchas cosas que contar antes de empezar a soltar bilis. Que tengo bilis, ¿eh? Tengo bilis acumulada, tengo cositas que decir. Saludos, señor Manowire. Tengo cosas que decir, pero vamos a empezar por lo agradable, vamos a empezar por lo divertido. Ayer fue uno de los días más interesantes de Internet. Ayer fue el día en el que la gente junta pudo vencer a los tiburones, a los psicópatas de Wall Street. A esta gente que se dedican a hacer trampas, a hacer trucos sucios para quebrar empresas y ganar mucho dinero con lo que se llaman las ventas en corto. Y es que un follow de Redditors, de gente de Reddit, pues se pusieron de acuerdo para vender en corto de una empresa que estaba a punto de quebrar, que se llama GameStop. Y con lo cual lo que hicieron fue hacer perder muchísimo dinero a los tiburones de Wall Street, a la vez que ellos ganaron mucho dinero. Es decir, utilizaron la misma técnica de inversión que es lo que hace que solo puedes hacer si eres un gran inversor. Si tienes mucho dinero, puedes elevar artificialmente el precio de una acción haciendo compras masivas para que cuando se desplome vender en corto y arruinar a otros inversores y arruinar a la propia empresa. ¿Lo cual qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que esta técnica, esta jugarreta, este juego, que es legal, es aceptado, pues es aceptado cuando lo hacen los tiburones de Wall Street, cuando lo hacen los mindundes, los internautas de Reddit, pues es algo que no gusta mucho y que fastidia. Así que sabéis que os digo, Wall Street, que os den morcilla, que os den patatitas fritas. Ya está bien. Los memes que han salido son muy buenos, ¿no? Hay uno que he encontrado de un usuario de Twitter que se llama The Professor, que dice algo así, ¿no? En mi inglés cutre. Dice, esta es mi familia cuando me preguntan qué demonios es lo que ha pasado con el mercado de acciones. Y entonces pone una foto de la película La guerra del planeta de los simios, donde un simio le dice al otro, los monos juntos fuertes. Y en otro orden de cosas, Samuel Paty, el profesor al que le cortaron la cabeza un yihadista. Sí, amigos, porque aunque no se hable mucho en los medios de comunicación, prefieran silenciarlo, en Europa siguen matando sacerdotes, quemando iglesias y siguen cortándole la cabeza a profesores que abogan por la libertad de expresión. Pues a este profesor, Samuel Paty, profesor de un instituto, de un colegio francés, le cortaron la cabeza, han hecho una votación para que el colegio lleve el nombre de este profesor que fue asesinado, pero los profesores y la mayoría de padres de alumnos se han opuesto. ¿Sabéis por qué? Pues porque tienen miedo de que si ahora a ese profesor, a ese colegio le ponen el nombre del profesor, pues se vuelvan un objetivo de los terroristas. Y así es como vivimos en Europa, amigos, en algunos países más que en otros, con miedo. Y mientras tanto, la Asociación de Víctimas y Afectados por el Coronavirus han puesto una querella criminal imputando a Salvador Illa y a Fernando Simón por los potenciales delitos del Código Penal, a saber, prevaricación administrativa contra los derechos de los trabajadores e imprudencia grave con resultado de muertes y lesiones. Una de las tantas querellas criminales que mucho me temo se queden en la nada. Y por cierto, en relación con lo que ha pasado con el mercado de acciones y la empresa GameStop, en este asqueroso mundo mediático de manipulación y de mentiras, pues en vez de explicar lo que ha ocurrido realmente, es decir, mirad, los tiburones de Wall Street, los grandes inversores, utilizan técnicas para quebrar empresas y enriquecerse ellos. Bueno, pues la gente de Reddit, que es un foro de internet, un tablero de internet, han usado la misma técnica para enriquecerse ellos y no los inversores, los grandes inversores. ¿Qué ha ocurrido? Pues que los grandes inversores, pobrecitos ellos, han perdido dinero y la gente normal ha ganado dinero. Bueno, pues la CNN, en la sección de noticias, estamos hablando de la CNN, a quien ya sabéis que Donald Trump le llamaba pues una fábrica de noticias falsas. Ese Donald Trump, el temible hombre naranja. Bueno, pues la CNN en su sección de negocios dice que los supremacistas blancos de Internet han comprado acciones de GameStop para provocar la bancarrota de los fondos de inversión judíos el día del Holocausto. Toma, toma, toma. Esto es genial, amigos, esto es genial. O sea, ¿qué clase de asquerosa y repugnante manipulación que la CNN? La CNN dice que lo que ha pasado han sido supremacistas, es decir, racistas blancos, nazis, que han quebrado a fondos de pensiones judíos para el Día Internacional del Holocausto como para burlarse de ellos y provocarles la ruina. O sea, ¿qué clase de psicópatas gobiernan el mundo? Esto es repugnante. Mientras tanto, estoy siguiendo un usuario de Twitter que por cierto, retuiteó, me recomendó el señor Rupert Dax, Milsim Rupert, a quien mandamos un cariñoso saludo y una pronta mejoría de sus intervenciones y sus asuntos de salud. Nada grave, como dice él, pero bueno, que se cuide mucho y desde Vidas en Red le tendemos el micrófono, amigo. Pues Woman in World guión bajo. Woman in World guión bajo. No, es una cuenta de Twitter que tiene cosas con las que no estoy de acuerdo, pero tiene cosas que son auténtico oro, ¿no? El Foro Mundial de Davos, el Foro Económico Mundial, han hecho un vídeo promocional diciendo: confiad en nosotros, no somos malos. So many things. Julie May, thank you for the host. Ennis, thank you for the sub, mate. Yeah, Ennis Barbecue. Member of the fam. Big love, man. Y bueno, hay algo que estoy haciendo últimamente, estoy haciendo estos días, que me estoy documentando mucho, seguramente para un artículo que escriban entre líneas, sobre un marionetista, presentador de televisión, ministro, presbiteriano, y bueno, el conductor de un programa infantil que marcó la vida de muchísima gente. Se llama Fred, el señor Rogers, Mr. Rogers, que tenía un programa de televisión que se llamaba El Barrio de Mr. Rogers. Este programa aquí en España no llegó. Quizá en Latinoamérica, no lo sé, pero era un programa de la televisión pública. Un programa donde este hombre, con una ternura y un cariño fantástico, pues hablaba a los niños, ¿no?, con canciones y ejemplos, y les ayudaba a asumir emociones, les explicaba cosas como que estaban ocurriendo, como la muerte de una mascota, el divorcio de tus padres, los tiroteos y el problema de la violencia en las calles, un problema real en Estados Unidos, en ciertos barrios. Y era un hombre con una sensibilidad fantástica, que por cierto, Tom Hanks ha hecho una película hace un par de años que se llama, en español la han traducido algo así como Un vecino maravilloso, ¿no? Fred Rogers era una persona de una bondad colosal, ¿no? Estoy leyendo cosas, me he visto varios documentales, me he visto varios programas del vecindario de Mr. Rogers o el barrio de Mr. Rogers. He visto el memorial que le hicieron cuando falleció en el año 2003 y me resulta conmovedor. Me resulta estos ejemplos, ¿no?, de esta gente que se han propuesto pasar por el mundo aliviando el sufrimiento en lugar de crear más sufrimiento, ¿no? algo que por desgracia es una rareza, no es lo normal, es algo extraordinario. Y si tenéis internet, si me estáis escuchando, obviamente es porque tenéis internet, os animo a profundizar. De hecho, voy a hacer una cosa, voy a intentar poner en vidasenred.com una relación de vídeos que me han parecido conmovedores y muy inspiradores. Me han ayudado a nivel personal, a nivel espiritual incluso, me han ayudado a ver lo importante que es la bondad, la compasión, intentar hacer de este mundo un sitio donde hay tanto sufrimiento humano, pues hacer lo posible por aliviarlo, ¿no? Cuentan una de las muchas historias que hay, que una vez una madre llamó a la cadena de televisión pública para preguntar si el señor Rogers podía enviar un autógrafo a su hija. Su hija estaba en el hospital con un problema grave, una enfermedad rara que le hacía sufrir convulsiones y tenían que hacerle una cirugía cerebral gravísima. La niña sufría muchísimo. Cuando el señor Rogers se enteró, cogió un avión, fue a verla al hospital con sus marionetas y estuvo con ella, y de hecho estuvo visitándola siempre que podía. Tremendo, ¿no? Tremendo el conmovedor ejemplo de este señor Rogers, y os animo a ver los... HBO tiene un documental, El Memorial, a ver sobre él porque es sumamente interesante. Y a todos los que habéis adquirido Vidas en Red.com, el libro Vidas en Red volumen 2, el año de la pandemia, por cierto, el año de la pandemia, Rupert, a ver si te enteras, a ver si te aprendes el libro, el año de la pandemia, Vidas en Red, pues, que por cierto, me llega el lunes, me llegan dos ejemplares de autor para hacer la enésima revisión, pero aún así muchos de vosotros lo habéis adquirido en papel. Saludos, amigo Ander de Sheffield, o bueno, de Sheffield no, viviendo en Sheffield, amigos de Seattle, amigos de América Latina que habéis adquirido el libro en digital o en papel, y también aquellos que no queríais o no podíais pagar o por el precio de la edición digital y os habéis tomado la molestia de mandarme un correo electrónico pidiéndome que os mande un ejemplar por correo electrónico, un ejemplar en formato EPUB para que podáis leerlo. Para mí, simplemente el hecho de que me lean es ya un motivo de gratitud. Así que gracias. Si alguno está interesado, que escriba a vidasenred@gmail.com, vidasenred@gmail.com, que solicite un ejemplar y con muchísimo gusto le voy a mandar un correo con un fichero adjunto, un archivo adjunto, que es el libro. El año de la pandemia es una colección de relatos, algunos con claros tintos cyberpunk, hackers, historias de hackers luchando contra el sistema. Otros simplemente son relatos paranormales. Una vez más, hay relatos paranormales, relatos de personas con capacidades extrasensoriales. Hay algún relato de ciencia ficción género space opera, invasiones espaciales alienígenas ocultas por el gobierno, fuerzas militares espaciales que son utilizadas para... Bueno, no voy a decir nada más. Un conjunto de relatos que espero que os gusten, así que ¿a qué esperáis para adquirirlo o pedirlo gratis? Y sí, tengo más cositas que comentar, por suerte o por desgracia. Aparte de lo que os he compartido, pues ayer, estoy grabando poco. Y estoy grabando poco, sinceramente, porque están pasando cosas tan importantes que podría hablaros de cosas de internet interesantes. El otro día mi buen amigo Jairo me mandó información sumamente interesante. Yo he estado compartiendo otros temas de internet que me han parecido muy chulos, de cómo se están construyendo alternativas descentralizadas a internet, pero están ocurriendo otras cosas, y están ocurriendo cosas muy desagradables, y todo lo que está ocurriendo tiene unos responsables políticos que deberían de dar cuentas a la justicia. Porque ahora mismo nuestros gobernantes no están pensando en la pandemia. Están pensando en las elecciones en Cataluña. Amigos, que van a hacer unas elecciones en Cataluña con la pandemia que tenemos. Es decir, van a poner mesas electorales y van a sentar a gente e incluso van a hacer que vayan a votar positivos de coronavirus. Señores y señoras que deberían de estar en su casa aislados, pero que como tienen derecho a votar, obviamente tienen derecho a votar, pues van a ir y van a hacerlo votar. No van a esperar. Se van a hacer las elecciones, Pedro Sánchez está convencido de que el PSOE va a ganar en Cataluña, así que a muerte con ello. El ministro de Sanidad, en mitad de la pandemia, deja su mandato, deja su cartera de sanidad y se va a hacer elecciones. Por cierto, que ha estado simultaneando la campaña electoral catalana, elaborando un decreto de pandemia ajustado para que él pueda hacer campaña. Una auténtica vergüenza. Y mientras, España arde. Lo que está sucediendo en Portugal es increíble. En Portugal están en una situación altamente crítica. Después de haber hecho las cosas bien, hay cosas que dices tú, sería gracioso de no ser porque está muriendo gente y hay familias que están sufriendo un drama en sus casas. Portugal ha ordenado el cierre de las fronteras con España y España decreta el cierre de fronteras. No, hombre, no. ¿Qué va? No es importante. No es importante. España está decretando PCRs y estableciendo controles o cuarentenas para la gente que entra en España. No, es más importante, son más importantes las elecciones en Cataluña. Esto es indignante. Esto clama al cielo. Amigos, yo sé que seguramente muchos de los que estáis aquí seáis gente pacífica como yo. ¿Y sabéis qué podemos hacer? Podemos quejarnos en internet, podemos mandar correos electrónicos al PSOE, podemos mandar correos electrónicos y tweets e inundar a la sexta, a Telecinco, a todos, inundarlos con hashtag y quejas para que el gobierno tome decisiones que protejan la salud de sus conciudadanos. Portugal decreta el cierre de fronteras con España y España está a verlas venir. Es increíble, o sea, en Portugal están superando récords de la primera ola. En Portugal está habiendo colas en los hospitales porque no dan abasto a atender gente. Ya están detectando problemas de salud mental en los sanitarios que están extremadamente agotados. Están hablando con Alemania para llevar a enfermos a Alemania a ver si Alemania los puede tratar. Están teniendo problemas con el oxígeno, porque las ambulancias que están se quedan sin oxígeno y están teniendo problemas de suministros. La situación está siendo mucho más severa que anteriores veces que ha tenido Portugal. ¿Y qué está haciendo España? Y por cierto, no sé si esto tiene algo que ver, pero seguro que Juan Luis Chulilla, nuestro querido compañero podcaster, a quien he tenido el honor de compartir con él micrófonos, Portugal ha aprobado en medio de esta situación la ley de eutanasia. Eso sí, también es cierto, igual que digo una cosa, digo otra. A la vez que está pasando todo esto, las escuelas de Portugal se siguen manteniendo abiertas. Y saludos a los que os estáis incorporando este directo, como el señor Alberto Illana Gómez, el señor Casfer, Alberto Simón y bueno, el que ha hecho la pole, que es ni más ni menos que el señor Manu Wire. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. como os decía, la música de Ortopilot, que fue el famoso que hizo la canción, el Twitcher famoso que hizo la canción de Ibai, un tipo con muchísimo talento, y estoy enganchadísimo a su canal. Estoy muy, muy enganchado a su canal y a los mashups y a los covers, las versiones que hace de las distintas canciones. Es el que está sonando ahora. Y bueno, siguiendo en nuestro llamamiento a Pedro Sánchez, señor Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, aunque como decía el otro día el Mundo Today, que el Mundo Today tiene unos golpes, que decía que Pedro Sánchez espera ganar las elecciones en Cataluña y presentarse como candidato. Esto describe muy bien un poco lo que Pedro Sánchez, nuestro presidente, tiene en la cabeza. La Organización Mundial de la Salud quiere que España haga un confinamiento total de 3 o 4 semanas. A mí esto me pone los pelos de punta, no el hecho que pidan un confinamiento. Yo sé que es desastroso lo que está ocurriendo. Es desastroso la gestión irresponsable que se ha hecho de la pandemia. Yo sé que esto dentro de poco será perseguido por la policía, porque la Guardia Civil ya tuvo instrucciones para que se siguieran conductas críticas con el gobierno, como se ofreció en rueda de prensa desde la Moncloa. Y lo hizo un mando policial, un alto mando policial que luego tuvo que dimitir. El gobierno obviamente no quiere un confinamiento, va a hacer lo que sea. Incluso estaría dispuesto a imitar lo que hace Madrid, y de hecho es lo que está haciendo, imitar lo que hace Madrid, que a mi juicio no es suficiente. Son medidas parciales que hacen algo, pero cuando la cosa se desboca, amigos, estamos en una pandemia. Estamos en una severísima pandemia. Y la OMS, que ha tenido aciertos, no muchos, yo recuerdo todavía la OMS cuando dijo que no es una pandemia, es una epidemia en muchos países. Que tú dices, esto es una cámara oculta, estaba haciendo un chiste sin intención. ¿Qué es esto de no es una pandemia? Son muchas epidemias en muchos países. Esto lo dijo el responsable de la OMS. Bueno, la OMS ya al final se ha espabilado, ha reconocido lo obvio, porque esto es lo obvio. Esta mañana estaba viendo en Wikipedia, que tampoco es que sea muchas veces la objetividad, un mapa por contagios y fallecimientos. El color rojo oscuro, que era el máximo, yo creo que le faltaban tonalidades a Europa y en concreto a España. Si la OMS pide el confinamiento total, ¿qué dice Pedro Sánchez? Porque en la primera oleada veíamos a Pedro Sánchez todos los días salir en televisión. Todos los días salir en televisión. Para anunciar que mañana iba a anunciar algo. Esto no es broma, es que esto ha pasado. Amigos de Colombia, de América, de México, por cierto, México, un fuerte saludo a México, un fuerte abrazo a México, que lo están pasando muy mal. No tengo más que palabras de ánimo a nuestros hermanos y amigos de América. Compañeros, estamos con vosotros, sabemos lo que son políticos ineptos, aquí también lo sufrimos, y mucho ánimo y cuidaos mucho. No sé a qué esperan. Porque tú ves declaraciones de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es otro. O sea, Pablo Iglesias no lo saques de su discurso de la ultraderecha, de Franco, del franquismo, como un concejal de Podemos que en Nochevieja estrelló su BMW contra un árbol, saltándose confinamiento, toque de queda, todo. ¿Y cómo se defendió? Pues como se defiende toda esta gente. Pues soy una víctima del fascismo. Tú eres un pijo con un BMW. Pablo Iglesias, vicepresidente, máximo responsable de las residencias de ancianos, el que se echó a sus espaldas la gestión de las residencias. Por fin hay un macho alfa que toma el control de la situación. ¿Dónde está Pablo Iglesias? ¿Y qué está haciendo? No está haciendo nada. No está haciendo nada. La OMS pide un confinamiento total. Y todo esto ocurre mientras las vacunas está habiendo un problema de suministro con las vacunas. Por cierto, los sanitarios han recibido un SMS diciéndoles que no les van a poner la segunda dosis. Esto es una maldita vergüenza. No les van a poner la segunda dosis. ¿Y se la van a volver a poner a los directores de hospital? ¿Al personal de oficina? ¿A algunos sindicalistas que algunos no han pegado un palo al agua ni han hecho nada por curar a un enfermo? ¿Gente que no se ha puesto un traje EPI? ¿Personal de residencias? ¿Personal de residencias? Que son también primera línea. Atención primaria. ¿Por qué no están vacunando a esta gente? Los farmacéuticos, que también están tratando con gente cara al público y exponiéndose y poniéndose en riesgo. Hay buenas noticias. No quiero que penséis que soy simplemente alarmismo por alarmismo. Estoy leyendo algunas buenas noticias. Hoy el mismo Pablo Fuente estaba hablando cómo, bueno, a nivel logístico y a nivel de producción se están preparando fuertes remesas de vacunas. Menos mal que la Unión Europea es la que está gestionando esto y no el Partido Socialista y Podemos. Menos mal que estos señores que han demostrado su incompetencia a la hora de comprar material médico, que cuando lo compraban, que lo compraban tarde, les venía defectuoso. O sea, una maldita vergüenza. Bueno, vienen dosis de vacunas. La pena es que no va a haber segundas dosis para el personal de primera línea. Por cierto, España, país con mayor tasa de mortalidad de sanitarios, los más despreciados, los peor tratados, gente que no sé cómo va a terminar. Y la otra buena noticia que estoy leyendo son los tratamientos. El problema del coronavirus, amigos, es que no hay tratamiento. Se están aplicando medicamentos de manera experimental, pero ya hay tratamientos, también uno de una farmacéutica española, que están dando unos excelentes resultados, tanto el medicamento australiano como el de una farmacéutica española. Que por lo menos no te curan el coronavirus, porque no te curan el coronavirus, pero evitan que el virus te mate, lo cual ya es bastante interesante. Por cierto, estoy leyendo algunos titulares de periódicos que son vergonzosos y que luego los impresentables negacionistas toman, ¿no? Es decir, la vacuna, como decía, lo voy a leer de la fuente porque es en la monda, ¿no? Una persona vacunada puede infectarse, ser asintomática y contagiar. Ahora llegan los impresentables de los antivacunas. Aquellos a los que yo invito, si tienen valor, si tienen coraje, si tienen algo de dignidad moral, a visitar una UCI. Los invito. Además, me consta que el personal de la UCI estaría encantado en hacerle un tour. Y si puede ser a pecho descubierto, todavía mejor. El problema es que van a volver y van a contaminar a todo el mundo en el metro, y eso es lo malo. Pero bueno, sí, una persona vacunada puede infectarse, sí, puede ser asintomática, claro, es que esa es la gracia de la vacuna, y puede contagiar. Bueno, ¿cuál es la otra alternativa? ¿Morirse? No, mejor no te pongas la vacuna. Es que he escuchado a algunos antivacunas decir, la vacuna no sirve para nada, porque te quita los síntomas. ¡Ostras! Tanto mejor, ¿no? ¿Que puedes contagiar a otros? Vale, sí, puedes contagiar a otros, pero si nos vacunamos todos nos morimos. Y si el vacunado evitamos que se muera la persona vacunada, que pille una neumonía, pues digo yo, que tanto mejor, porque la pregunta es así de sencilla. ¿Cuál es la otra alternativa? ¿Cuál es la otra alternativa? ¿Tomar infusiones calientes? ¿Cuál es la otra alternativa? ¿Beber vodka porque el alcohol mata a los bichos del esófago, como han dicho algunos impresentables? En fin, amigos, creo que hay razones para tener esperanza. Lo único que me pregunto yo es cómo vamos a llegar al verano, porque cuando estábamos en marzo pensábamos que esto en marzo desaparecía por arte de magia y que el verano iba a ser maravilloso y que íbamos a seguir la vida normal. Cuando acabó el verano pensábamos que íbamos a seguir la vida normal. Y lo cierto es que o tomamos medidas o esto vamos a seguir tanto tiempo como el tiempo que estemos sin vacunar. Vamos a recuperar la normalidad. Lo que no vamos a recuperar son los millones de personas que han muerto. 2 millones en el mundo. En España, probablemente más de 90.000 personas, según datos del propio ministerio, ¿eh? Según datos del propio ministerio. Así que esto es lo que hay, amigos. Esto es lo que hay. Aquí podemos hacer una cosa. Básicamente podemos hacer una cosa todos. Y es autoconfinarnos. Obviamente, si tienes que salir a trabajar para darle de comer a tus hijos, yo también saldría a trabajar. O sea, si tengo que escoger entre morirme de hambre y matar a mi familia de hambre, o salir a trabajar y exponerme, pues saldría a trabajar con todas las precauciones habidas y por haber. El problema es que todavía hay oficinas que tienen las ventanas cerradas. ¿Una? ¿Dos? No, muchas. Todavía hay oficinas que tienen las ventanas cerradas, que no ventilan, que van con mascarillas de estas que las que lleva la persona que te hace las uñas. Mascarillas quirúrgicas, estéticas o como queráis llamarlas. El problema es que algunos sí podríais confinaros. Algunos sí podríamos confinarnos, pero no lo hacéis. Todavía la gente, mirad, me duele que la hostelería se esté yendo a pique, pero mucho me temo que la hostelería ya se la han cargado. O sea, yo veo bares, restaurantes y cafeterías con gente dentro y sin mascarillas, obviamente, ¿no? Y no es que se la quiten, comen y se la vuelvan a poner, no, se la quitan, la dejan en la mesa y si están 40 minutos comiendo o una hora, están comiendo tranquilamente. Este es el problema que yo estoy viendo. Los que podamos confinarnos, debemos confinarnos. Y hablo de un confinamiento estricto. Si puedes pedir comida por internet, llamas haces tu pedido online y el supermercado te lo trae. Si sales a pasear, sales en la hora que no haya gente. Te das tu paseo y vuelves a casa y no tienes contacto con nadie. ¿Esto es durísimo? Sí. Pero es que tenemos que poner de nuestra parte. Ya que el gobierno no cuida de nosotros ni está haciendo gran cosa por cuidar de nosotros, ya que los políticos están pensando en la campaña de Cataluña y en hacerse con más poder, más vale que nosotros tomemos también algunas decisiones en lo que depende de nosotros. Y bueno, Alfredo habla de maltusianismo. De esto ya hemos hablado, Alfredo. Alfredo, ya hemos hablado bastante de maltusianismo. Hay una intención más o menos deliberada para reducir la población envejecida, solucionar el problema de pensiones que tenemos un problema porque el sistema de pensiones está quebrado. No hay fondo de pensiones. O sea, cada año se echa mano de otros fondos para pagar pensiones porque no hay dinero a pensiones. Luego llegan algunos políticos optimistas, por no decir otra cosa, que dicen que van a garantizar por ley las pensiones. Esto es muy gracioso. No, no, nosotros, ahí Pablo Iglesias, todo solemne, todo serio, hemos conseguido que las pensiones se garanticen por ley. Ajá. ¿Y cómo vas a garantizar que haya dinerito en la hucha de las pensiones? ¿Has pensado? ¿Ni siquiera has pensado en eso? Porque es que ni siquiera han pensado en eso. No se han tomado ni un minuto para pensar. Oye, ¿y cómo vamos a hacer para que la economía crezca y recaudemos más dinero? Bueno, vamos a subir los impuestos. Oye, que la gente se va, que se van los ricos, que se van las empresas, que la inversión desaparece. Pues que paguen las clases medias o las clases bajas. Que paguen. Esta es la gente en la que está cuidando de nosotros. ¿Que hay una intención oculta para reducir, para vaciar las residencias de ancianos y dejar de pagar pensiones? Pues mira, yo te digo una cosa, no creo que sean tan inteligentes. sí creo que son malvados. Sí creo que no les importa lo que está ocurriendo. Es decir, lo que salió el ministro Illa diciendo que te vas a disfrutar, a la nueva ministra de Sanidad que entraba, vas a disfrutar porque es muy gratificante. Esto es lo que piensan esta gente. O sea, están muriendo gente y la empatía que tienen, ¿cuál es? La empatía que tienen es que la ambición política manda. Si tiene que haber una manifestación feminista, hay manifestación feminista y luego ya en pocas horas decimos que no, que estado de alarma. Pero manifestaciones feministas y elecciones en Cataluña, por supuesto, que no falten. Hay que hacerse con el poder. ¿Que muere gente por el camino? Nosotros no lo veíamos venir. Ahora, que haya una intención deliberada para llevar unos planes, una especie de solución final para acabar con los viejecitos, no lo creo. No creo, porque no creo que sean tan listos. Son espabilaillos, son malvados. Pero que tengan esa intención tan malévola, no lo creo. Otra cosa es que luego ya en su fuero interno haya algún desalmado que se regocije. Obviamente lo ignoro, no puedo afirmarlo, tampoco puedo negarlo. Lo que sí es cierto es que no hace mucho hubo cierto político de cierto nuevo partido político, cierto macho alfa, sabéis de quién estoy hablando, que le fastidiaba mucho que la gente mayor votara, porque la gente mayor pues estaba impidiendo que salieran las opciones de el signo político de este macho alfa. Así que él lo que quería era adelantar la edad de votar para, de alguna forma, ganar más votos. Bueno, ya sabéis lo que está ocurriendo, y está ocurriendo, ha ocurrido en Cataluña. Hay dos formas de conseguir que te vote más gente. Una es esa. Si los sectores envejecidos de la población votan a conservadores, pues una forma sería exterminarlos, pero eso no lo van a hacer deliberadamente. Ni creo que haya intención. La otra opción es una inmigración a la que invitas, a la que llenas de prebendas, y una inmigración que obviamente no va a votar a partidos conservadores que digan no, hay que tener un control de fronteras. No, van a votar a esos signos de izquierda que les prometen vivienda, que les garantizan una ocupación sin consecuencias legales y que les garantizan los mismos derechos, así como el derecho al voto. Cataluña ahora mismo está en llamas, lleva mucho tiempo en llamas con unos problemas de delincuencia estratosféricos. Hay barrios de Barcelona que están en una gran inseguridad porque además el modelo de inmigración al que optó el gobierno de Cataluña es un modelo de inmigración magrebí. ¿Para qué? Pues para que no aprendieran español, para que aprendieran catalán. Si hubieran optado por un modelo de inmigración invitando a latinoamericanos que hablan español, que tienen nuestra cultura, pues otra cosa, otro gallo cantaría en Cataluña. Que sí, que con la pobreza viene delincuencia, pero la gran mayoría de los inmigrantes, por no decir todos, a lo que vienen es a trabajar y a ganar dinero y a vivir vidas tranquilas y que no se metan con ellos. Que les pagan mal. Los inmigrantes que vienen están dispuestos a que les paguen mal y hacer los trabajos que nadie quiere hacer, porque lo que quieren es hacer ganar dinero y salir adelante. Pero claro, el problema de estos inmigrantes es que hablan español, hablan castellano, o como queráis llamarlo, y no van a aprender catalán. Y probablemente no voten a opciones independentistas. Así que, ¿qué es lo que hay? Pues magrebíes. Es lo que está ocurriendo. Por cierto, lo que está ocurriendo en Holanda no lo veréis en las noticias. En las noticias veréis que están hablando de que en Holanda hay disturbios. Hay disturbios de gente joven. Y para de leer. Para de leer. Esto es lo que se está diciendo. No hay más. No hay más. Ahora, ¿quiénes son los jóvenes que están saliendo a la calle en Holanda, que se están enfrentando a la policía y que están quemando y deteriorando el mobiliario urbano? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su origen? No van a decir su origen. Alguno dirá, ¿esto es racista converso? No es racista. O sea, esto es un hecho objetivo. ¿Quiénes son los que están quemando calles y cuál es su origen? Hasta ahí, y como diría aquel, no tengo más preguntas, señoría. Y amigos, sin más, pues hasta aquí el programa de hoy, el podcast de hoy. De verdad que me gustaría hablaros de libros, de ciencia ficción, me gustaría hablaros de tecnología, me gustaría hablar de muchas cosas. Los domingos estoy intentando, me he propuesto a mí mismo hacer un contenido más de tipo espiritual, que yo sé que algunos de vosotros, pues cuando os pregunté, me dijisteis que sí, que os parecía buena idea que tuviera un contenido de fondo, ¿no? Contenido espiritual. Sobre todo estoy pensando con compartir con vosotros algo que nos anime a todos. Creo que estamos desesperados de buenas noticias, o por lo menos desesperados de hacer cosas, de oír cosas buenas que nos animen, ¿no? Y espero este domingo tener algo interesante que compartir con vosotros. Sin más, amigos, me despido de vosotros. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Gracias por acompañarme, Sebastián, que acaba de llegar. Un saludo a todos y hasta dentro de muy pronto. Flying first class from New York City to Black Street. But what you know about me? Not a motherfucking thing. Cartier, what did frames for? They buy my shorty ass for me. Why icy gleaming, peaky diamond ring. Weak bees, the baddest click up on this scene. Ain't you getting bored with these fake ass frogs? Well, I show some proofs, no doubt. Well, I'll be taking you, so please excuse if I come across rude. That's just me, and that's how I play. Has got to be. Stay kicking game with a capital G. As the people's on my block, I'm as real as can be. Word is born. Freaking moves never been my thing. So, daddy, I pass a word to your brother Ernest. I'll be getting in the car, let's say around 2:30. Come on, big up to your heart. No diggity. I got to bag it up. I like the way you work it. No, no, no, no, no, no diggity. I like the way you work it.